FM 88.1. La 1 del día. Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate. Corta lo que ata a tu corazón. Respira, cuenta hasta 10. Respira, ya va a amanecer. Respira, desahógate. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hay una frase que dice, no te des por vencido ni aún vencido. Y cuánta razón que tiene. Es como que la fuerza viene de la fuerza misma. O sea, si vos crees que podés más, que nada va a cambiar, que la vida te es hostil, bueno, sí vas a vivir. Es como que tu actitud va a ser de pérdida, de negación, de tristeza. Te propongo en este programa que te des una oportunidad, que des vuelta a la página y que empecés a escribir un capítulo nuevo, una historia diferente. Proyectá tu día en forma diferente, proponé metas diferentes, proponé metas que tienen que ver con lo que siente tu corazón, proponé metas cortas en algún punto. Si sentís que no podés ver más allá y que te carcome la ansiedad, bueno, que sean metas cortas, que sean cambios pequeños, pero que sean significativos, que seguramente si lo haces repetitivamente eso te va a llevar a una evolución. ¿Qué sé yo? Al levantarte te mirás en el espejo, te lavas la cara, te lavas los dientes y te preguntás, ¿me estoy mirando? ¿Ese soy yo? Cuando te lavas la cara y te lavas los dientes, te miras en el espejo y te ves, te ves a los ojos. ¿Y qué haces cuando te ves a los ojos? ¿Tenés cara de traste? ¿Tenés la misma cara de siempre? ¿O te regalas una sonrisa? Si no lo haces, ¿por qué no proyectás empezar mañana? Podrías decir que es el peor momento del día y que no lo haces porque estás dormida, dormido y que te levantás de mal humor, que es horrible, que estás horrible. Puede ser probable eso, Todos somos iguales al despertarnos, o la mayoría. Una versión empeorada de lo que somos durante el día. en el momento en el cual podemos probar nuestro coraje. Probá, hacelo, evolucioná. Yo lo logré superarme en un montón de cosas. Logré poder ver mi cara hinchada, logré verme algunas canas. No sé si es algo para levantar la autoestima, pero logré verme, ¿eh? Logré verme por mí mismo. ¿Por qué no lo haces? Si te mirás en ese espejo y sonreís, y tu expresión y tu actitud cambian, seguramente el espejo te va a devolver una imagen luminosa, sonriente y con ganas de vivir. Y así es el espejo que vos vas a poder hacer con otras personas. Vas a ver lo bueno de las personas, vas a ver lo positivo, lo proactivo de las personas. No vas a ver a las personas de enfrente como que limitantes a tu prosperidad. No vas a ser tan crítico, no vas a ser envidioso, envidiosa. Porque ¿sabes por qué envidia a la gente? Y porque son básicos, porque esto, porque no pueden tener, porque no quieren que el otro tenga. No, porque no confían en sí mismos, envidian. Porque toda persona tiene potencial, toda persona tiene un ángel. Este tiene un ángel para la medicina. Este tiene un ángel para los números. Esta tiene un ángel para el deporte, para el arte. Todos tienen un ángel, ¿no? Hay muchas personas que hablan de la angiología, hablan, ¿no? Están tus ángeles de la guarda, todo. Bueno, el ángel, ¿viste? Tomá el ángel, no importa la creencia. Ah, tiene ángel, tiene virtud para tal cosa. Pero falta actitud. Uno envidia porque no confía en desarrollar al máximo su potencial. Por eso envidia, por eso critica. Y por eso generalmente en el espejo busca la parte peor de las personas y no la capacidad de poder ver lo mejor. Porque el amor siempre ve lo mejor en el otro. Y no hablo del enamoramiento, ¿no? Del engaño de querer ver al otro como me gustaría que a mí fuese. No, hablo desde un lugar evolutivo, desde un lugar de madurez emocional. Donde podemos poner la actitud en pro de ser mejores personas, de ir por lo que queremos, de poder debatir nuestras ideas, pero que sean ideas, de tener la capacidad de poder desarrollar el pensamiento en equilibrio con el sentir. Vos podés sentir que va a ser un buen día, aunque esté lloviendo, que haga frío, aunque estés en medio de una pandemia. Vos podés sentir que va a ser un buen día. Vos podés sentir que no vas a estar solo. Porque no estás solo en el mundo. Y no te estoy hablando de una pareja, de hijos o de parientes. Puede ser que los tengas y te sientas totalmente solitaria, solitario. O puede ser que no, que te sientas totalmente en compañía, o que por ahí, por la distancia o por la cuarentena, no los puedas ver, pero sabes que están. Y si no pasa eso, siempre hay una mascota, un vecino, un club, una sociedad, algún ámbito en donde te puedas desarrollar, la naturaleza en sí misma. ¿Cómo vas a sentir que estás solo, que estás solo? Está bueno ver eso. Si puedo verme en el espejo a mí mismo, si me puedo aceptar y reconocer, si puedo proyectar y sacar lo mejor de mí para poder ver lo mejor del otro sin entrar en ilusiones, obvio que me voy a dar cuenta que no estoy solo. Y que sabes que contás con la ayuda de ese ángel que tenés. Y te vuelvo a repetir, hago este paralelismo como si fuera un ser celestial. Ese ángel es tu don, es tu actitud, es tu fe, es tu capacidad de ser. Por lo tanto, te podés desear un buen día y se lo podés desear a quienes te cruces en tu camino. Y lo puedes hacer sin tener miedo de expresar lo que sentís. Muchas veces uno dice cosas con firmeza y con seguridad y no siempre está poniendo una cara de póker, una sonrisa, un sí, sí, está todo bien. Se llama equilibrio, se llama congruencia, se llama poder decir buen día

pero es poco lo que puedo hacer acá colgado. No puedo corregirte si estás equivocado, ni decirte que no barras tus pecados bajo la alfombra. Soy tu reflejo, pero también el de tu sombra. No tengo prejuicios, no acepto ni rechazo, pero hay veces que ni yo querría estar en tus brazos. Mírame, estoy acá, soy real, cambia lo que ves, pero soy el mismo, espejo y no espejismo. Impenetrable, inhabitable, no tengo moral, ideales, identidad ni credenciales, límites ni umbrales. Sin razón de ser más que ser tu escondite, solo existo para que me necesites. Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo terminó. El único que ve lo que no quieres mostrar. El que puede a tu furia y a tu rabia calmar. Soy el único que tus secretos nunca revelará. Soy el único que tus secretos nunca revelará. Me encanta este grupo, el Cuarteto de Nos. Creo que en cada programa que uno hace en esto de las emociones, de lo espiritual, del verse a sí mismo, del ser, ¿no? El Cuarteto de Nos siempre tiene alguna canción en el cual las letras pueden ser el disparador para cualquier tipo de programas. Así que bueno, me parecen que fuesen unos guías de autoayuda que hacen canción. Así que bueno, me encanta. Voy a prender el saumerio para armonizar el lugar. Y a ver, ¿qué quiero decir con esto del espejo? Ya muchas veces lo hemos hecho, hemos hablado en varios programas, algunos programas se van repitiendo los temas y bueno, en esto que es la perseverancia, ¿no? De cuando hay que trabajar algo, hacerlo. Primero desaprender las cosas que nos frenan, que no nos dejan ser, y después, una vez que vamos sacando esas cosas, empezar a reconstruirnos, a reparirnos. Hablaba el otro día con una amiga en un programa que me habían invitado de radio y le nombraba muchas veces, estaba haciendo numerología al aire ahí, llamaba a la gente y muchas veces hablaba de reparirse. Y ella me decía, me encanta esa palabra, reparirse. Y sí, reparirse tiene que ver con renacer con todo lo que implica el nacer, o sea, el cómo fuiste gestado, el cómo fue ese tiempo de embarazo, en si fuiste, a ver, dicen que no hay embarazo que no sea deseado, aunque sea producto de un abuso, ¿no? Pero bueno, desarrollado para otro programa, y no soy yo quien lo dijo, ¿no? En esto de que todos venimos a esta vida y no de casualidad, y en eso sí estoy totalmente seguro. El resto podríamos escuchar quién dijo lo otro y debatirlo, pero que estoy totalmente seguro que todos venimos a esta vida para algo, y ese algo tiene que ver mucho con evolucionar. Entonces, a ver, ¿cómo estuvo ese embarazo? Si realmente hubo amor cuando fuiste gestado, gestada, a veces sí, a veces no. ¿Cómo fue ese proceso? Si fue con alguna enfermedad, si fue sano, si fue con dificultades. ¿Qué pasó al nacer? ¿Cuál fue la primera reacción de tu madre? ¿Si estaba tu padre ahí? Hay un montón de cosas que van construyéndonos, ¿eh? Hay muchos que hablan de vidas pasadas y todo, pero bueno, es también para otro programa. Pero en esto de nacer, todo eso tiene mucho que ver. Los primeros tiempos de vida del infante son totalmente importantes y van a marcar muchísimo de lo que nos va a ir pasando más adelante. Y a veces, cuando alguna de esas cosas vienen media torcidas, no son armoniosas, bueno, quedan un montón de afectaciones, ¿no? Y el tema de poder reparirse, que generalmente pasa cuando uno en lo largo de la vida se viene le viene pifiando en algunas cosas, o no se viene sintiendo bien y le quedan dos lugares, ¿no? El lugar de comodidad, el lugar de estar acomodados en vez de cómodos, ¿no? El acomodado, el de quejarse, el de juzgar al otro, el de criticar, el de tener una negación de su propia realidad, o el de decir, mirá, no aguanto más, yo esto no quiero más para mí, necesito hacer un cambio primero de 180 grados y después realmente una transformación, porque el cambio solo no sirve. Después viene la transformación, dar ese salto cuántico para poder estar por encima de todas las miserias humanas, que son las miserias humanas que a uno le pasaron. Y parte de reparirse tiene que ver con reparirse uno a uno mismo. Ya no hay un otro, ya no es papá, mamá, ya sos vos con vos mismo. No importa el género, es una visualización que suelo hacer en las consultas, es verte vos embarazado de vos mismo, ¿viste? Y ver cómo te sentiste ahí, cómo te estás sintiendo en esa panza, cómo te estás esperando vos desde afuera, embarazado de vos mismo, y en el poder reparirte, mirarte, conectarte y quererte, a lo mejor si es lo que no te pasó, empezar a reconstruirte, pero a través de lo que sentís, de lo que decías, y dándote cuenta que realmente vos sos el líder, el gurú, el capitán de tu propio barco, de tu propio equipo, la capitana de tu propio equipo, el empoderamiento es tuyo. Entonces ya no voy a buscar excusas en el afuera, no voy a ser un crítico, un criticón en realidad, porque el crítico no, un crítico de arte, un crítico, bueno, suena a personas que van a dar un punto de vista de algo que saben, ¿viste? Pero bueno, no, un criticón, una criticona, en donde todo es, no, bueno, ¿y qué querés? Y esto y el otro, y mirá aquel, y mirá el otro, y mirá esto, y te terminás volviendo eso, una persona oscura, te secás como una pasa de uva, te haces envidioso, envidiosa. Y no por mediocre, sino por falta de confianza, por falta de amor propio, canalizado a través del resentimiento de algo que no te deja desarrollar tu propio potencial. Entonces tenés que andar mirando todo el tiempo por arriba del hombro lo que le pasa al otro, o diciendo que todos están en contra tuyo, poniéndote en un lugar de victimización. Bueno, se trata justamente eso, el reparirse, empezar a dejar las justificaciones de lado para poder evolucionar. Porque la vida se trata de eso, obviamente, de transitar un camino y de que sea en una forma amena, que es una decisión. La felicidad no, ay, tengo derecho a ser feliz. Sí, podríamos decir que sí, todos tenemos derecho a ser feliz, pero hay libre albedrío, así que si no lo decidimos, ¿viste? Simplemente por el derecho divino de ser felices. No, es una decisión. Tenés todas las herramientas y tenés todo para encontrar espacios donde vos te sientas feliz. Lo que pasa es que a veces si no lo encontrás en algún lugar tenés que hacer una transformación interna primero y después externa, y es ahí donde no nos queremos mover. Por eso culpamos a los otros. Y no se trata de culpar, sino de asumir responsabilidades. Entre ellos la de ser tu mejor versión, y para ser tu mejor versión no tenés que estar todo el tiempo mirando a los otros. Y si hay un espejo, revisalo. ¿Sabes qué va a pasar? Que vas a encontrar un montón de cosas que suelen doler, pero que te van a ayudar a crecer. Y va a llegar un momento con la honestidad y con la realidad arriba de la mesa, pero me gusta mucho más con la honestidad del ser arriba de la mesa, en que por más que busques en el otro lado, te vas a dar cuenta que a veces pasan cosas y vos buscás y no encontrás nada. Entonces cuando lo que buscás por una agresión, por una opinión, que se lleva una habladuría o algo que suele pasar, y no encontrás nada, es en realidad, no hay nada ahí que buscar. Entonces tenés que soltar esa situación y seguir para adelante en tu camino evolutivo. Para lograr tu propio éxito, porque a ver, hay muchas fórmulas del éxito. Hay una sola para el fracaso, que es querer dejar contento a todo el mundo o ser necesitado de aprobación de todo el mundo. ¿Cómo haces? Es imposible. Es imposible. Hay gente, qué sé yo, pasa, no sé, el presidente tiene 80% de imagen positiva. Bueno, hay un 20% que no lo ve positivo. Ahí estamos. Entonces, nunca se puede dejar contento a todo el mundo. Ahora, tampoco nosotros podemos vivir todo el tiempo descontento con lo que pasa. y tener negaciones de las cosas que nos suceden. Lo que te decía de las visualizaciones, hay visualizaciones que dan consulta en las cuales algunas personas las transitan y las desarrollan de una forma muy sanadora y armoniosa, en el cual obviamente expresan emociones, sentimientos, algunos se quiebran, ven cosas y terminan justamente pudiendo transitar toda esa visualización y salen cosas muy reveladoras. Y otras personas cortan en la mitad de esa visualización y no la pueden sostener. Y la visualización guiada es la misma. O sea, obviamente hay técnicas, bueno, un lugar, visualiza esto, uno va viendo, pero según lo que uno tenga adentro, es como se va manejando en esa visualización, que es la misma para todos los consultantes. O sea, podemos ir todos a veranear a, no sé, a Brasil, o a Pinamar, o a Mar Chiquita, o a una isla de griega, y no todos disfrutarlo y pasarlo de la misma manera, y no todos ver lo mismo, y no todos sentirnos plenos y todo. ¿Se entiende? O sea, es por eso que te agarra una pandemia como esta, y estamos un montón encerrados, y qué sé yo, y cada uno la va llevando según con lo que se fue construido. Obviamente hay un margen de error, siempre hay un 80-20, 80% de días muy lindos como la tarde de hoy y un 20% de días de lluvia que no puede salir, hace frío y que a veces también tienen su parte interesante, pero que bueno, no se puede hacer otras cosas. Entonces, ¿por qué en medio de, qué sé yo, en medio de una situación así, hay personas que se pudieron ir de vacaciones y llegaron lo más bien y hay otras personas que, no sé, tenía que irse de vacaciones ahora y se les cagaron la plata? A otra se la devolvieron porque no se pueden ir por la pandemia y a otra no se las devolvieron. ¿Qué sé yo? Uno se va construyendo su presente. Y muchas veces, en esa construcción de su presente, uno puede conectarse con los pensamientos altruistas, uno puede conectarse con el servicio a sí mismo, con el amor propio, con el servicio al prójimo, con pensamientos positivos, o puede conectarse con una parte mucho más negadora, ser un negador y no poder terminar, o una negadora y no poder terminar esa visualización que te contaba con el ejemplo de las consultas. Cada uno se lo construyó. Ahora, ¿vos qué querés alimentar? Porque si vamos a ir sobre la lógica, y cada uno que decide algo, piensa algo, se siente agraviado por algo, igual ve algo y es injusto, generalmente la mayoría pensamos que lo que estamos viendo y lo que nos pasa, qué sé yo, la razón es la nuestra. Hasta que nos damos cuenta que está la capacidad de introspección, que no tiene que ver con el silencio de tragarme lo que siento, sino con una capacidad de introspección, de decir, bueno, a ver qué me hace ruido de esto, por qué no me gustó esto, a ver, lo voy a revisar en mí, qué encuentro, qué no encuentro, qué transformo, qué cambio. Entonces no importa la pandemia, porque tenían quilombo en la pandemia, tenían quilombo antes de la pandemia y se tendrán teniendo quilombo después de la pandemia. Tendrán buenas relaciones en la pandemia, tenían buenas relaciones antes de la pandemia y tendrán buenas relaciones después de la pandemia. Serán personas activas que van, que hacen cosas, que proyectan, que expresan lo que sienten antes, durante o después. O serán personas que todo el tiempo se conectan desde, no sé, la tensión, el resta, la crítica, generar todo tema, situaciones de crítica. Y así van, porque toda la vida van a ser así, no importa lo que pase afuera, está dentro de cada uno. Entonces, a eso de caer y de volver a levantarte, a eso de fracasar y volver a comenzar, de seguir un camino y tener que torcerlo, de encontrar el dolor y tener que afrontarlo, Bueno, entonces a eso no lo llames adversidad, a eso llamarlo sabiduría. Transita ese camino, que hacelo vivencia, que eso sea experiencia, y desaprende y aprende lo que pasa para ser sabio en la vida. A eso de sentir la mano de Dios, como la de Maradona contra los ingleses, que nos llenó de gloria. Y sentirte impotente, de fijarte una meta y tener que seguir otra. Y lo digo de la mano de Dios que nos llevó la gloria, porque para un lugar, para un montón fue una trampa y para otro fue lo más glorioso que nos podía haber pasado en ese momento. ¿Qué sé yo? Por eso te digo, a eso de huir de una prueba y tener que enfrentarla, de planear un vuelo y tener que recortarlo, a eso de aspirar y no poder, muchas veces de querer y no saber, de sentir que vas avanzando pero que no llegas. Bueno, eso no lo llames castigo, no, eso lo llamo enseñanza. A eso de pasar días juntos, radiantes, días felices, pero también días tristes. A esos días de soledad y esos días de compañía. A eso no lo llames rutina, sino que llamalo experiencia. A eso de que tus ojos miren y tus oídos oigan y tu cerebro funcione y tus manos trabajen y que tu alma irradie y tu sensibilidad sienta y tu corazón ame. A eso no le llames poder humano. A eso llamarle milagro divino. Y ese milagro divino, divino de decir, qué divino esto, qué divina chica, qué divino pibe, qué divino paisaje, ¿eh? Ese milagro divino, ese milagro divino de poder despertarnos cada día, ese milagro divino de poder empezar de nuevo, más allá de lo que pase o de lo que nos hayan hecho o de lo que nos haya sucedido, o de que nos demos cuenta de que queríamos a esta altura de nuestras vidas estar en determinados lugares o ser determinadas personas que todavía no lo logramos, no lo somos, que hay algunas cosas que sabemos que no lo vamos a hacer. No importa, todavía sigue el juego y podés empezar de nuevo. Puedes cambiar el rumbo si estás equivocado, puedes afirmarlo si es que estás en lo correcto y defenderlo con tus ideales y no claudicar cuando sentís que es justo lo que estás defendiendo y que nace de tu filantropía, porque va a ser la mejor manera de respetar las convicciones. Entonces eso va a hacer que llegues a tu destino, porque sabes que podés luchar, que podemos luchar, que tenés que permanecer firme, que tenés que tener alta la esperanza, que tenés que tener alto tu inspiración, que tenés que soñar y que muchas veces tenés que ver la película en su global y no solamente ver el ombligo. Esa famosa frase de que el árbol no te tape el bosque. De ser un poco más universal en tu mirada. Y sobre todas las cosas, que la diferencia la marcan los que hacen, que la diferencia la marcan los que intentan, los que se levantan y los que escuchan la voz de su gurú, de su Dios, de su propio guía, que es la voz de su corazón. Esa es la única persona a la que le tenés que hacer caso, la única voz a la que le tenés que hacer caso, la de tu corazón. Y si por ahí tenés un referente en algún lado o alguien con quien compartís algo que hace que vibre tu corazón cuando lo escuchás, bueno, tomalo. ¿Qué sé yo? A mí me encanta el entrenador Bielsa, y Bielsa decía, bueno, podés copiar y hacer algo. Si copias algo que es bueno y lo podés desarrollar igual o mejor, copialo. ¿Cuál sería el problema? Escuchá tu corazón por sobre todas las cosas. Lo que pasa es que muchas veces eso es lo que no escuchamos, o lo escuchamos y no le hacemos caso. Entonces buscamos ese espejo para sentir de que estamos o limitados porque ese, porque esa, porque dijo, porque llena la cabeza, porque nada, porque, bla, bla, bla, porque la vida, porque el país, porque el Estado. Mentira, no nos animamos a hacer. Estamos aterrados de querer salir de esa zona de confort. ¿Y sabes qué? Nos duele muchísimo para quejarnos, pero no para corrernos, para poner primera y para ir por lo que queremos. Pase lo que pase, caiga quien caiga, no pensando en las consecuencias, sino sintiendo esa energía movilizadora que nos hace ir por eso que tanto deseamos o por lo que realmente queremos ser. Entonces, si querés hacer algo, querés ser algo y lo sentís en tu alma, agarrá y hacelo. Agarrá y hacelo. Si es algo bueno, si es algo noble, ¿quién te va a decir que no? Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Y empieza a sonar mi alarma. Seguimos en Centrado en Vos. Me encanta esto de... Me encantan un montón de cosas, pero bueno, me gusta muchas veces cómo a través de los cuentos salen grandes moralejas y bueno, me gusta compartirlos con vos. Y hay un cuento para tener en cuenta, que dicen que cierta vez una luciérnaga se paseaba por la noche de una selva y destellaba con su brillo entre medio de las ramas. Y una serpiente, que estaba echada sobre el piso, la vio pasar e inesperadamente empezó a perseguirla. La luciérnaga, al percatarse de esta extraña situación, levantó vuelo hacia lo más alto de los árboles y ahí entonces comenzó a escapar. La serpiente se entrelazaba por las ramas y la seguía y la seguía y continuaba siguiéndola. Y transcurrieron las horas y también un día y una noche y otra más y otra más. Y el tercer día la luciérnaga, cansada, exhausta de volar, cayó justo sobre la boca abierta, preparada de la serpiente. Y antes de que ésta se la tragara, le dijo: ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Si nosotros no formamos parte de tu cadena alimenticia, ¿por qué yo? Si alguna vez alguno de los tuyos ha comido a uno de los nuestros y ha dicho de nuestro gusto que es amargo, ¿por qué? ¿Por qué? Y la serpiente, antes de devorarla, le respondió: porque no soporto tu brillo. ¿Te das cuenta por qué te digo que tenés que desarrollar al máximo tu potencial? Porque si no te volvés en destructivo, en un resta, en una resta, en una persona tóxica como la serpiente. Entonces el día que vos encontrés tu verdadero deseo y decías levantar vuelo para alcanzarlo, bueno, vas a tener que tener cuidado sobre la opinión de los otros, porque muchos de ellos seguramente no van a venir con la mejor intención de sus corazones. Pero vos seguí adelante, tené confianza. Y si te toca estar del lugar de la serpiente, hacete cargo que te pasa por no desarrollar al máximo tu potencial, porque no tenés confianza. Porque si vos tenés confianza, te das cuenta que puedes salir adelante. Si confías en esa fuerza interior de la que hablábamos, si confías en el proceso de la vida, si confías en los mensajes de tu corazón, si confías, como dice uno de los mandamientos, ¿no? Ama a Dios por ama a tu prójimo como a ti mismo, a Dios por sobre todas las cosas, yo soy el rey, ustedes hechos a mi imagen y semejanza. Como siempre digo y cito a Buda, a Jesús, a la Madre Teresa y a un montón de personas que me encanta citar, a Krishnamurti, Osho y un montón de cosas que me gusta leer. Tené confianza que vos sos parte de esa vida y que estás hecho a esa imagen y semejanza, que también tenés un potencial, tenés tu ángel y tenés la capacidad de levantarnos y meterle para adelante, de levantarte y echarte a andar. Entonces vos podés proponer hacer de tu vida un camino próspero cada día sin hacer un espejo con el otro. Y ahí vas a poder programar, vas a poder realizar tus sueños, que será tu proceso y tendrá el tiempo que tenga que tener. Algunos lo harán más rápido, otros más lento, otros por ahí no lo desarrollan nunca, otros desarrollan su sueño, lo cumplen y van por otro, qué sé yo. Esto varía según la actitud y la cantidad de personas que hay en el mundo, pero acá lo que importa es que vos te centres en vos. Y que estés orgulloso de eso y que encuentres que vale la pena cada paso que das. Que cada persona que pasa por tu vida, no es para que la juzgues, la critiques, sino para que tengas una buena relación, para que puedas aprender algo de eso. Porque si todo lo que te cruzas en la vida es para criticar, bueno, revisate mucho más profundamente. Porque te puedo asegurar que si elegís el camino del amor y el camino virtuoso, vas a tener verdaderos maestros que te acompañen a crecer y a ser tu mejor versión. Mucho más que personas que te pongan una pata en la cabeza y que no te dejen una mano en el pecho y no te dejen avanzar. Y que tu andar en la vida no tiene por qué ser doloroso todo el tiempo, desesperado, ni falto de alegría. Que el aprendizaje está bueno cuando es hecho desde una armonía infinita, desde el amor, desde la prosperidad, jamás desde la carencia, desde la angustia, desde el no puedo, desde el sentirme inferior al otro. Porque cada vez que yo estoy criticando a alguien, ¿viste quién carajo cree, quién se cree que es, o esta quién se cree que es? En realidad no tiene que ver con el otro, tiene que ver con mi complejo de inferioridad. Y que obviamente en algunos momentos hay personas que realmente son jodidas por el simple hecho de ser jodida. Te tocaron uno o dos. O que se puede tener un dolor profundo por la pérdida de un ser querido. Y sí, pero si confiamos en que la vida todo lo hace para mejor y que es una evolución constante, vamos a empezar a poder comprender que muchas veces, no sé, en ese ser querido que uno pierde, uno deja de verlos, de tocarlos, de sentir desde la razón la presencia, pero que a través del amor, de la fe, siempre van a estar con nosotros. Y te puedo asegurar que es así. Y a veces se te puede hacer cuesta arriba el camino. Puede ser que el camino sea largo, pero lo puedes hacer con entusiasmo, con optimismo, con alegría. Y te va a ser más llevadero. Bien vivido. Y hoy tenemos un ejemplo en el día a día, en una cuarentena que pensábamos que en 10 días era 40 y en 10 días lo íbamos a resolver. Si es cuarentena, no 10 días. Pero se fueron a 60. Y ya no son 40, y entonces sería una segunda cuarentena. Entonces, pero si en vez de ver todo esto empezamos a ver, qué sé yo, el lado positivo de esto, que es menos la gente que sufre por la pérdida de sus seres queridos, que no, viste, en otros lugares hay muchísimo, lo que nosotros todavía no tenemos en 60 días hay lugares que lo tienen por día. Porque si no hay toda una hipocresía bárbara. Salimos a aplaudir a los médicos, pero por el otro lado no nos importa nada que haya menos gente que esté mal. ¿Y qué queremos? ¿Poner a los médicos en el lugar, como pasa en Perú, en Chile, en otros lugares, que tengan que decidir quién vive porque hay un solo respirador para 4 personas? Estamos todos locos. Estamos todos locos, lo mismo que en la vida. ¿Por qué me la juego, voy, estoy en lugares donde me siento que tengo que acompañar, que yo para criticar? ¿Cuántas veces te debe pasar en el cotidiano pertenecer en grupos, estar en grupos de WhatsApp que está tan de moda? No, estoy en el grupo de WhatsApp, ¿para qué? Para terminar hablándote por privado con otras personas, porque no le puedes decir algo a uno del grupo o del otro, entonces estás en el grupo que te molesta. ¿Para qué estás en un grupo que no? Por el simple hecho de pertenecer, si no tenés nada para aportar, o si estás ahí y te molesta y no lo podés expresar, ¿para qué te quedás? Pero bueno, en ese apego de quedarse ahí, y bueno, te vas a terminar quedando en el grupo, te vas a terminar quedando con la persona que no amás o que no te valora, te vas a terminar quedando en el club donde no te dan ni 5 de pelota, te vas a quedar en el grupo de amigos que sentís que te tratan, que se ríen de vos, te vas a quedar en el enojo que tuviste con tus papás, te vas a quedar en la decepción que tuviste en tu primer matrimonio, en el coso, te vas a quedar. No va a haber avance, no va a haber evolución. Te vas a quedar, te vas a empezar a enredar. Y como digo siempre, no sé si las oportunidades pasan una sola vez. No, pasan, pasan seguido. Obviamente hay diferentes, una vez se tiene que cambiar algunas cosas porque, qué sé yo, hay cosas que uno puede hacer a una edad y a otras no, entonces tiene que aceptar que eso no, pero puede haber otra, puede ir transformando las oportunidades. Y pasan, tienen una frecuencia.

consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Entramos en el último bloque de Centrado en Voz. Quería terminarlo con este tema de hoy fue todo Cuarteto de Nos. Y este último tema es Cuando sea grande. Pudiste escuchar la letra, ¿viste? Cuando sea grande, es como esa cuando, ¿viste? Esa postergación, ¿viste? Que en realidad, ¿sabes por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Porque no tenemos libertad. No hay libertad de elección, por eso nos enojamos, criticamos, envidiamos, comparamos. No tenemos la libertad de poder decidir muchas veces y pensar desde lo que somos y no de nuestras frustraciones y nuestros condicionamientos. Obviamente que no te estoy diciendo que es algo que iluminado, ¿viste? Es fácil la iluminación. No te digo que es fácil. Es toda una búsqueda de vida, pero en la libertad damos paso al perdón. Quieres hacerlo al revés, perdonar para ser libre. Pero también tenés que tener la libertad de verte en ese lugar enredado y todo. ¿Y por qué no? Verme, darme el permiso, ser libre de verme como soy. Como soy en ese momento, con lo que me está pasando. En esto que quiero decirte y quiero reflexionar con vos, por ahí el orden de los factores no altera el producto, así que llamémosle libertad y perdón. Porque cuando creemos que nuestra vida depende de la suerte, de lo que nos permiten hacer los demás o en definitiva de los demás, bueno, es ahí cuando perdemos el control, ¿no? Listo. Esto de que no, quiero entenderte. No, te puedo comprender. Si yo quiero entenderte, voy a perder el control, porque a lo mejor ni vos sabes por qué haces las cosas. No se trata de entender, sino de comprender. Porque si dependemos de lo demás, no hay control de nuestra vida y el auto empieza a ir a la deriva. Dependemos de lo demás tanto que perdemos nuestras metas, nuestros sueños, nuestros proyectos. Y bueno, y dejamos en manos de otros nuestro destino, ¿no? Y estaría bueno recordar, qué sé yo, que en la vida, ¿viste? Cuando dicen, sé creativo, qué sé yo, desde mi creencia, no digo que sea la tuya, desde la mía y por ahí te sirve, hay un creador. Entonces todo está creado. Lo que hay que hacer es saber, tener la capacidad de la alquimia, de la transformación. Porque ese creador nos dio libre albedrío, o sea, capacidad de libertad de elección, para no hacerlo tan bíblico, ¿no? Podés elegir, querés hacerlo más psicológico, bueno, entre la oscuridad y la luz, ¿cuál querés alimentar? ¿Querés hacerlo más bioneuroemoción? Bueno, a ver, ¿querés hacerlo más neurociencia? Bueno, ¿qué pensamientos vas a alimentar? Porque también, si elegís permanecer en la sombra de tus posibilidades, también es tu elección, ¿eh? Ahora, cuando descubrís que la vida vos la podés vivir con tus propias decisiones, con tus propias elecciones, bueno, ese va a ser el momento en que dejé de depender de lo que te dicen. Que obviamente tenés la libertad justamente de poder escuchar, porque no tenés miedo de que nadie te tiene que influenciar o que vos vas, no, podés escuchar porque por ahí podés evolucionar, podés aprender, podés mejorar. Y si no, como te dije hace un rato, si de lo que te están diciendo no viene nada, bueno, nada habrá que tomar, se suelta y se sigue para adelante. Entonces ya no dependés de lo que te dicen, ni de lo que te dan. Entonces ahí, como decía Mandela, vos sos el artífice de tus construcciones, sos el capitán de tu barco, el constructor de tu destino. Entonces ahí vas a ser libre en tus elecciones. Porque es tu decisión ahora. Entonces, qué sé yo, ¿para qué sirva el programa de hoy? ¿Para qué te sirva? A mí me sirve hacerlo, yo siempre digo, yo siempre pido, yo tengo mis guías y le pido que sea un buen programa, que ayude, que yo pueda ayudándome a mí mismo, que pueda ser un programa sanador para el otro sanándome a mí mismo. Empiezo a ser artífice de mi vida, de lo que quiero hacer y de este programa. También me pasan cosas como vos, me gustan, me enojan, me pasaron cosas. Por eso el perdón es algo que no podemos dejar de lado para ser libres. Tenemos que romper con esas ataduras. El perdón es liberador porque corta el lazo negativo al que estamos aferrados, que nos hace criticones, envidiosos, juzgadores, seriales, omnipotentes, que a veces pensamos que todo el mundo está en contra nuestra, se meten todo el tiempo en nuestras vidas, pará, si es lo que no será lo que más deseas, por ahí tu vida es tan vacía que necesitas que todo el mundo la comente, qué sé yo, revisá. También podés pensar que te cuesta y si crees que no podés, bueno, pedí ayuda. Se puede pedir ayuda cuando uno no puede. Porque todo lo que, ¿no viste? Esa cosa de bueno, da y te volverá, esa parábola que tiene la vida. Y como te digo que me encanta hacerla con un cuento, bueno, por ahí vamos a terminar con una historia para que te des cuenta cómo es esta parábola de la vida. Y la historia cuenta que un rey decidió arreglar cuentas con sus empleados, que llegó ante él uno que debía 10 millones de monedas de oro. Realmente no podía pagárselas, por lo que el rey dispuso que fuera vendido como esclavo junto con su mujer e hijos y todas sus cosas para que pudiera pagar su deuda. El empleado se arrojó a los pies del rey suplicándole: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Por esta actitud el rey se compadeció de él y no solo lo dejó libre, sino que le perdonó totalmente la deuda. Ni bien salió de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de oro. Lo tomó del cuello y casi ahogándolo le increpó: paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogó: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pero el otro no lo aceptó, al contrario, lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los otros compañeros, que habían sido testigos de ambas actitudes, se enojaron muchísimo y fueron ante el rey a contarle todo. Este lo mandó a llamar y le dijo: siervo malo, todo te lo perdoné ante tu súplica. ¿No debías haber hecho lo mismo? Y estaba tan enojado que lo entregó a la justicia para que pagara toda su deuda. ¿Te das cuenta cómo es la parábola de la vida, esto de que todo te vuelve? Es tan simple como esto. Vos perdoná de corazón a quien te ofendió y seguramente vas a ser perdonado por la vida. ¿Qué sé yo? No sé, hay una de las oraciones más populares que es el Padre Nuestro, que dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Dar para que vuelva, da y te volverá multiplicado. Me parece que es una de las condiciones que nos pone para sanarnos. William Shakespeare decía que el perdón, como para no hacerlo tan bíblico, vamos a citar a Shakespeare, nos ponemos más altruistas intelectuales. El perdón cae como lluvia desde el cielo a la tierra. Es dos veces bendito. Bendito para el que lo da y para el que lo recibe. William Shakespeare, hermoso. El perdón es una decisión, como ser feliz, como vivir del lado luminoso de la vida, del lado amoroso de la vida, más allá de las cosas que te pasen, es una decisión. Entonces, el perdón también lo es. El perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos, no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. Esto decía la Madre Teresa de Calcuta. Así que bueno, en vez de, ya está, empecemos de vuelta, comencemos otra vez, vamos, pongámonos de pie, otra cuarentena más tiempo, hagámoslo, tenemos que dar un poco más, demos un poco más. Te separaste, bueno, empiezo de vuelta. Tenés que cambiar el laburo, pienso que lo voy a poder y va a ser mejor. Estoy pasando por una situación de enfermedad, bueno, le voy a meter lo mejor que pueda, tengo que poder contra esto. Y si no podés, te fuiste sintiendo que podías. Se fue un ser querido, bueno, lo tengo en mi corazón, lo lloro con dolor, con la libertad de poder expresar lo que siento, pero sigo adelante. Entonces ahí empezás a limpiar tu mente y limpias tu corazón. Sé libre de las cadenas del rencor, de la envidia, del juzgar y de todo esto, de meterte en la vida del otro, aunque te parezca que es con buena onda, que no, que vos... Liberate de todo esto. Tené la confianza de ser tu mejor versión. Anda por sobre tus ideales. Jugátela por lo que tenés ganas de hacer, siendo amable con vos y con la gente que te rodea. Cortá lapsos con los que no te hagan, donde no encuentres nada, soltalo y seguí para adelante. Y después me decís si vas a tener tiempo para andar mirando qué es lo que hacen los otros, cómo lo hacen, o andar siendo una máquina de juzgar, no vas a tener tiempo, y a lo mejor te vas a terminar convirtiendo en ese líder, ¿entendés? En ese líder espiritual, en ese guía de vos mismo que tanto viste, andás juzgando cuando decís no, a este le llenaron la cabeza, al otro, no, a este porque le dieron, el otro porque lo ayudaron, ¿no? Construí, escuchá tu propio guía, sé tu propio guía y a través de ser mejor persona, fíjate si podés estimular al otro desde el amor, desde el hacer, desde las buenas ideas, desde la reflexión. Y bueno, y si alguien te sigue, te sigue. Y si alguien no te sigue, no te hace falta, porque no necesitas la aprobación de nadie. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.